señor Buruaga, relevo generacional de Jesús Hermida, pone su boca en manos del Estado e insiste en exigir vuestra colaboración ciudadana. Aquí, en Radio Pica, ha llegado la hora de la complicidad. Decide, actúa. Colaboración ciudadana. ¿Qué hay? Hola. ¿Qué hay más, Freddy? Aquí estamos. Bueno, empezaremos por el principio. Que sepas que hoy no estoy cómodo, ¿eh? ¿Hoy no estás cómodo? No, no sé qué pasa. Yo diría que me ha tocado el lado estrecho de la mesa. Iba así, y... la mesa iba así. No, de piernas, ¿sabes? Y me las noto. Me las noto que hay tiranteces en el ambiente. Pero la mesa iba así puesta. El micro bajo. Sí, iba así. A ver, eres el director, no. Pero yo no soy tu puto Roddy, ¿me entiendes? Bueno, pero has venido de la TT para algo, ¿no? O sea, un día que curras, por lo menos, jódete, yo como no, los demás. Yo no soy Roddy, yo no soy Roddy. Me cago en Dios. Pero la mesa está al revés, que lo sepas. ¿Qué revés? Que esto va allí y eso va aquí. Pero si es el mismo ancho, estúpido. No, porque entonces no encajaría una pata dentro de la otra. Listo, menos mal que saca esa pata tuya por ahí. Ay, que no es lo mismo que... Menos mal que la mesa es tuya. No le des golpes al pie de micro, que tengo un diente postizo. Procedimiento Gabilondo. Y me lo vas a joder. Procedimiento, me va a hablar a mí, tú a mí. Venga. Del sistema Gabilondo. Bueno, venga. Ay. Bueno, venga. Programa. Bueno, programa. Hasta programa. Ahí estamos de acuerdo. Vale. Programa, dado en tanto y cuanto. Es un programa. Hablamos y ponemos música. La temática, pues... Dos gilipollas programa. Hablando, que tienen los mismos problemas, hipoteca, gastos y cosas. Sí. Ya está. Males comunes, grandes remedios, problemas temáticos. La semana pasada él tosía, esta semana toseré yo. Mira, él también no, tosé. Yo también, no, te voy a dejar solo. Era la 9. Pegó, como nos dimos la lengua, me pegó el... Sí, nos dimos el rebustillo a chistorra y... Sí, el otro día tosinen y me salió al tanto, ¿eh? Sí. El moco... Sí. Pero, o sea, no pilló ni saliva. O sea, directamente moco seco impactado contra el suelo, que me asusté y todo, que le voy a romper el suelo al jefe. Y tampoco es plan. Pero fue sin querer, ¿no? No, salió disparado que cuando lo viene como un esputo, vamos. Madre mía, verde ahí, que decía Germán. Oh, y una vez tiré como si fuera un dado, el tamaño de un dado de parchís, pero con pelos. Yeah. Me daba como náusea y todo un poco, ¿eh? Con pelos. Sí, sí, tenía como los pelos de nariz, pero así, lo peor así de largo, es ¿eh? Escupir y que haya sangre. Sí. Entonces ya sí que dices... No quieras saber, yo cada fin de por la mañana, cuando los primeros lapos, salen con sangre, no sé si es de la tocha o de más para adentro. Bueno, o sea, ya sabéis un poco más de nosotros. ¿Eh? Poco a poco. Bueno, somos gente de peligro. No, uf, de riesgo. De riesgo. No quieras de saber. De cabeza también, ¿eh? No, ¿a ti? Sí. A mí no, yo sudor. Ya estamos en verano. Sí. ¿Novedades? Sí. Me he quitado la camiseta de felpa. Ya tocaba, ¿eh? Llevabas 6 meses con la misma, ¿eh? No, eso no es verdad. Y tengo muchas noticias, ¿eh? Sí, pues yo no tengo ni una esta semana. Ah, pues mira, por ahí lo compensaremos. Yo me voy a fumar un cigarro. Bueno, yo a ver si acabo ya con esto. ¿Qué? ¿La primera noticia? Bueno, pues hoy va a ser un especial música para bailar. Dancing in the burring. Sí, dancing in the burring para los... Para los guarretes, estoy grabando el programa para luego pulirlo por tres gambas. Dancing in the Burry se escribe como suena. Dancing in the Burry. Que es eso, cabrón. A menos hacerle carátula, macho. Bueno, y nos han escrito también. Nos han dicho cosas. Nos han escrito al apartado que me corro. Sí, que me corro. Qué buena gente. Y Emilios, pero no Emilios normales. No. Emilios que no quieren sorteo. que sí, escriben señor. Porque son porque gente son guay. Buena gente, no como vosotros, que sois unos vendidos, que solo queréis CDS y de que CDS. Sí, otro ir pidiendo. Me estoy pidiendo, que nosotros somos unos falsos, que no debemos nada a nadie. Y por eso no os vamos a dar de nada. ¿Qué? Bueno, doctor. Una pom. Noticia y nos vamos a la música. Ya, directamente música. Hostia, nos estamos superando. O bueno, no, yo empecé a hacer noticias. No, no, y no, solo. No, no, oye. Música, música, música. Noticias. Hay noticias. Pongo música de noticias. Saca a tu prima a verme, que viene mi prima a verme. Ya te introducción. Vale. ¿Qué está pasando en el mundo? Que los curas se follan a las monjas y lo descubren ahora. Cuando se sabe de toda la vida. Descarado, descarado. Es que está... Sí, mira, lo he oído. Sí, yo sí. Creo que dentro de 50 años veremos las noticias en el asilo. ¿Tendrá mi asilo? Sí, hombre, y saldrá una noticia, un tío asombrado y dirá... Se descubre que los curas hacen tocamiento a los monaguillos. Toma cojones. Toma cojones. Ah, y nosotros diremos, vale. Va bien estar informado en este país, va muy bien. Pero que ha sido la iglesia la que ha dicho que sí. Ha sido Wojtyla que ha dicho, va a ser que sí. Que lo reconozco. Que lo reconozco. Ha salido el cuerpo de Wojtyla y el auténtico Wojtyla, que es un señor bajito, moreno y calvo, que le mete la mano por la chepa y lo mueve como si fuera un treñeco. Igual. Y ha dicho, hermanos, va a ser que sí. Estamos aquí reunidos para que va a ser que sí. Que se están cometiendo violaciones, con Z, en las misiones. Hazte misionera para y que no sean misiones también. También. ¿Ya está? ¿Esa no, tengo noticia? Más noticias. Ah. Voy a decir noticias hasta que me arte. Sí, así, sin parar. Me he enterado también, porque he estado viendo las noticias, que hay ciertos deportes femeninos, que ya hacer deporte femenino ya está mal visto y muy mal pagado. Puedes que encima, si te quedas embarazada, te echan del equipo. No jodas. Sí, ¿cómo lo oyes? O sea, te echan... Una tía balonmano, o sea, queda embarazada y la han echado. Con lo cual, ser deportista significa... Que no te olvides ni un puto día de tomar la píldora, porque la puedes cagar. O ponerte la que gomita. No se te rompa la goma, porque pierdes dinero. O que tires del canal vía digital, que se lleva mucho últimamente. Hostia puta, tío. La vida está muy achuchada para las mujeres, ¿eh? O sea, ya pues sabéis que no puedes jugar a balonmano ni ir a las misiones. ¿Eh? Se reduce el campo, mujeres. De rodilla, ¿eh? Ata a pie a la cama. Venga. ¿Eh? ¿Y tú luego, tengo una noticia, dos noticias bomba, que me las guardo para después de la canción. Una canción bomba también. También una canción bomba que viene a huevo porque están cayendo trocitos de la mir por todos lados. Ay, pensaba que se estaban cayendo las chinas, tío. No, y hay que ir con mucho cuidado. Sí, tío. Ahora dejas de comer ternera para estar bien. Los chilenos. Y te caen cuatro tornillos y un cable y te dejan listo. Listo de papeles. Listo de papeles. Bueno, ya está, ¿no? Sí. En Argentina ha hecho una huelga general. Lo cual está muy porque bien. Porque los ricos, que son cuatro, están comiendo mucho y los pobres no comen una mierda. Bueno, pues a ver si aprendemos aquí. Porque estamos en el mismo peyorativo. Sí, pero aquí somos pocos los que... Aún, mira, no vamos a joderla. ¿Tú comes todos los días? Yo sí. ¿Fumas todos los días? Sí, yeah, Lucky. Pero prefería fumar en Marlboro. ¿Y bebes poca? ¿Toma una bola general para que yo pueda fumar en Marlboro? Eso es muy ruin. Eso es muy ruin. Tiene que ser algo solidario, ¿no? En la cena te ha dado algo más, ¿no? Bueno, solidario, pues hacemos una huelga general para que yo pueda fumar Marlboro y las millas del paquete se las regalo a los pobres. Te acabas de lucir, compañero. Solidaridad. Compañero, del meta. La bueno. Primera en la frente. Brutal Truth con el Walking Corps. Un himno generacional. ¿Por qué no? Agachados, tapados la cara que salta la metralla. Si la hay, ahora, a ver, mira. I hope you make sure we're properly dead before you start. We'll be right back. ¡Ay, que nos pilla un Miura de bocado! Si es que estaba enfadado, el chaval está enfadado. Ah, no hemos puesto el time. O sea, para ver la canción, que pierde el segundo en vez de ganarlo. ¿Ha sonado un pito o algo? Pues si es la palma, dile que no venía. Me enseñan la patita por debajo de la puerta. Pues por si acaso. Igual se la pintan. ¿Eh? Igual se la pintan. De blanco. Se la pinta con la niña y la santa amarilla. Con harinita. Bueno, ¿noticias bomba ya o qué? Noticia bomba. Me está quedando el lavabo niquelado, macho. Bueno, canelita en ramas. Pero por ese lado, canelita en ramas. Que te cagas, cosa, ¿eh? Y, pero se podrá giñar a pesar de la belleza. De momento no. Bueno. Bueno, se puede giñar, pero si te atreves. Lavabo bonito, pero no práctico. O sea. Ah, que he comprado. Uy, es como el tuyo, pero en blanco. ¿El tigre? El tigre es como el tuyo, pero en blanco. Nene. Chavalín. Hoy se caga la puten, ¿eh? Pues para que veas. Bueno. Y le voy a poner unas resistencias para que no sea invierno, que la loza no... ¿Ah, sí? Hostia, ahora me he acordado. ¿Tú sabes de pequeño? Un poquito rarito, ¿eh? ¿Qué? ¿Te lo has creído? No, tú puede ser, ¿eh? Oye, es que ahora he flipado, digo, hostia, soy el director. A pues... mí lo que me da un poco de asco la gente que lo pone como de moqueta. ¿Sabes? Eso da un... pues ahí las gotitas se quedan, ¿eh? Sí. Y pelitos de alambre. Pues... pues claro, me acordaba cuando era pequeño, sí. Y no me molaba sentarme, ahora me sigue sin molar, sentarme en la loza directamente, me molaba el plástico hoy. Hombre, ¿sabes? Pues eso bueno, yo lo inventó el séptimo día. Un día me despisté y casi me voy para adentro, ¿sabes? Ay, pues eso es un trauma. Llegué, ¡wow! Y digo, ¡coño! Y dije, no, no. Aquí... ¿manchaste la espalda? Dilo. No, no, me salvé, hice contrapeso, ¿sabes? Vale, con los pies, tu. Y me puse de pie otra vez y dije, che, baja, ya, baja. Tú ibas para el circo, ¿eh? Baja para abajo. Venga, va. Noticia bomba. Noticia bomba. He visto fotos de la presunta novia del príncipe y está potente, nen. Pensaba que ibas a decir que has visto andar en pelotas o algo así. No, noticia aún bomba. No. Pero he visto fotos de la que dicen que va a ser la reina y está potente. Cuando digo potente, te digo muy potente. O sea, que vale la pena que haya una reina, ¿no? No, no sé si vale la pena que haya una reina, pero a mí se me plantea una duda. ¿Se verán los españoles en el extremo de hacerse paja con los sellos y con las monedas? Pero ya no sale. O sale. Pero saldrá, ¿no? La reina de ahora sale. Oye, ¿sabes que la reina? La reina de ahora no vale un duro. Es Vegeta. Es potente. Es Vegeta, tío. Es Straight Edge. La reina. La reina es Straight Edge. Sí, tío. Ha cruzado el puente. Lo he oído en la radio, tío. Es Straight Edge. La reina. Ya mola. Mira, oye, son cosas. Ya decía yo el otro día, la vi en una recepción con las dos X pintadas. Sí. Dando la mano a Boitila. Iba con el día de la madre del rey. Que se asomaba si le veía la colita. Con la bandana esa en la cabeza, tío. Tenemos una reina ochentera. A tope. Bueno, ya era la noticia bomba. ¿Otra más? Sí. Pero esta visión particular del doctor Larry. A ver, venga. La semana pasada estuvimos aquí con una problemática que hubo en Premia de Mar. O la anterior. El alcalde de Premia de Mar, que no sé qué pasa. ¿Pero qué le pasa al alcalde de Premia de Mar? No sé, trajiste tú la noticia, tío. Hizo algo que no debía hacer. Hostia. Bueno... no, no tenemos por qué recordarlo, no nos pagan para eso. Ah, vale. Pero sucedió. Sucedió, vale. Y seguimos el ataque en la zona del Maresme, porque en Mataró... al tanto. La gente se ha tirado a la calle porque no quieren que hagan una mezquita. ¿En ¿vale? Mataró? En Mataró, capital. O sea que... sí mismo. Que es prácticamente el 50% de la gente que vive en Mataró son todos moros y gente de... bueno. Pero yo me pregunto, si ahí no se puede hacer una mezquita... entonces, ¿por qué los talibanes no pueden demoler las estatuas de Buda? Por ejemplo. Que la gente se lleva las manos a la cabeza por unas cosas y para las otras dicen, no, no. No, eso no. Yo ayer vi una vieja pelleja de estas que llevan el pelo lila. ¿Qué? Que yo no sé si es que veían la bola de cristal mucho, pero llevan el pelo lila. Y estos han dicho que no queremos que monten una mezquita, pero no somos racistas. No. Ah, vale, pero sí. Salía una vieja de pelo lila y cero diciendo, no, no, si nosotros lo que queremos es que se vayan. A tope con la cope. Que se vayan ya, ¿no? Como la tierra es nuestra. Queremos que se vayan. Y luego nos quejamos de los talibanes. Me cago en Dios. A tope. Si y tenemos al enemigo dentro de casa. Si está ahí. Ay. Qué cerca, tío. El enemigo en la tele. Nos está volviendo loco. Macareta. Y ahora. Joder, tío. Pues ya están todas mis noticias, ¿eh? Ya están, tío. Sí. Joder, tío. Yo es que no he traído. Es que esta semana no está inspirado. Y he oído muchas de las que tú has dicho. Las he oído, pero no. No estabas por la labor. Es que estaba, esta semana he estado atareado. A mí esa de la mezquita me tocó mucho las pelotas. Pues yo, ¿sabes lo de la mezquita? Yo sí. Pensaba que eran unos de Sarriá. Que flipé. Y dije, bueno, pues normal. Pero no, se ve que deben ser los de Mataró. Porque sí. No pueden coincidir todas a la vez. No, es Mataró. Tampoco creo que tengan tanto dinero. Va a tener dos mezquitas. Con bueno, una. Y allí es normal, si allí es que hay un mogollón. Bueno, sí, ¿por qué no van a hacer una mezquita? Donde vive que hagan cosas. El caso es que se hagan cosas. Donde vive el Juan L. hay un mogollón de mogollones, tío. Que hagan muchas. De moros y eso. Que hagan mezquita y muchos todos hacían, que hagan cosas por el país. Que demuelan la Sagrada Familia. Por favor, que pongan un todo a 100 grande. Que los chinos no hagan ningún todo a 100. Porque son peligrosísimos con los todo a 100 de los chinos. Sí. Más que nada, no porque no se ganen la vida. Tienen más peligro que una gitana en el Prica, ¿no? Por ejemplo. Pues sí, sí, porque vi uno ahí. Esto no es un comentario racista. Es simplemente que una vez vi una gitana en el Prica con una caja de esas de gambas congeladas, comiéndoselas. O sea, ¿qué dices? Como si fueran helados. Por favor. Bueno, tú, costumbre. Qué asco. Son costumbres. Bueno, yo una vez me fui de vacaciones. Ya te lo he explicado. Se lo voy a explicar a estos. Fui de vacaciones yo. ¿A dónde? A Bagún. Con los ricos. De camping. De guay, ¿sabes? A ver. Y nos fuimos la señora de aquí y el señor aquí. Los dos. Estábamos, hostia, a la playa. Por la tarde dijimos, vamos a la piscina del camping. Y nos fuimos a la piscina del camping. De guay. Ahí a palancaete. Agüita para arriba. Agüita para abajo. Ponemos allá a tomar el sol. Y llega una familia gitana. Sí. Que estaban en el camping. Con todos sus derechos. Sí, sí, sí, sí, su rollo. Y una niña pequeñita, gitana, en el agua. Seguro que era guapa de la hostia. No, era gordita, pero o sea, eran gitanos, pero no de los chungos, sino de los que tienen guita, ¿vale? De gracia. Sí, sí, los que tienen dinero. Bueno, Jen. Y estaba la niña, toda ella muy graciosa, con un flotador ahí, dándose unos aguateos en el agua. Total, que una niña repelente. De piel blanca. De piel blanca, aria. No sé qué le hace que le mete una galleta a la gitanita. Vaya. La cosita. Desde pequeña. Se puso un poco negrita. Claro, la niña pequeña. No por ser gitana, sino porque le habían arreado una hostia. Se puso a llorar. Causa efecto. Sí, o sea, sí. Una hostia, lágrima. Está claro. Total, que la niña sale, va a buscar a su madre. Y se lo cuenta a la madre. Bueno, ¿para qué? ¿Quién te ha pegado? Decía la madre. Esa niña, pues ve al agua y pégale una hostia. Ahí estamos. Y la niña, que no. Que vaya al agua y le pegue una hostia, y si viene la madre, le meto yo. Ahí estamos. Al tanto, ¿sí? Pero es más, luego apareció la hermana mayor. Disciplina urbana. Todavía más. Que vaya al agua y si no vas tú, voy yo. Ahí estamos, claro. Y si viene la madre, también le meto. Las cosas no pueden quedar así. Al claro, tanto. Sí. Bueno, total, que sería un zapato hostia, la niña no le pega a la otra ni nada, total, que se piran. Uh-huh. Y sí, no, la señora aquí y yo allí flipando pepino con la historia, porque claro, y o sea, frotando las manos, por otra parte, como decir, no lo veas, cómo se van de la olla, porque lo más normal es decir, no me va a pasar nada, que está jugando, y decir, es una hija puta, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? La vida claro. Así. Total, que se van los gitanos. Sí. Y una señora hace salir a la niña. De color blanco. Sí. Y estaba la señora, o sea, yo estoy sentado aquí, ¿no? Sí. Pues a un metro, los gitanos diciéndole que pegase a la niña de blanco. O sea, esa señora estaba a un metro de los gitanos cuando decían que pegan. Se cagó pata. Estaba como diciendo, como la niña salga del agua, se va a liar aquí un pollo que te cagas. Menos mal que a la niña del pie blanca no le ocurrió salir del agua. Pues si no, de un y dos. Y le pegó un. Una bulla considerable, como diciendo, niña... Bulla de blanco. O sea, si te quieres morir tú, muérete. Pero a mí no me líes. Claro que sí. A mí no me líes. Claro, puede ser mi hija, pero aquí... Pues sí, sí, esa es la historia. Pues bueno, yo creo que toca ya un poco de música y luego Emilio, que se nos almacena la faena, ¿eh? ¿Eh? Bueno, quemazos de las cosas que queman. Casi me mato. Una canción de los Himsa que se titula Daylight Savings, de su disco Ground Breaking Ceremony. Hostia, tío. Más candela. Es que eres. La hostia, Que todo el programa casi. Qué pronunciación. Yeah, man. Come on, tío. Come on. Thank you. otro que tenía problemas, tío. Problemas técnicos psicosomáticos. Bueno, bueno. ¿Qué más, tío? Y hoy has trabajado, ¿no? Sí, hoy he trabajado. Pero de lo lindo. No, lo justo. Pero me canso rápido yo, no he nacido para eso. ¿Te crees, tío? ¿Cómo has dejado a tu madre colgar? Te llamo, llamo a tu casa y me sale tu madre, pobre mujer. Me tenía muy bien de faena, nene. Pero estoy preocupada, que no me ha llamado, no me ha hecho nada. Y bueno, yo lo voy a llamar al móvil. Y va, ¿y vosotros creéis que tengo que llamar yo a su madre y decirle que no voy a ir a comer? Pues no, yo no daba basta. En el momento de más llamadas, ¿sabes qué estaba haciendo? ¿Qué? Bajando un armario de 2 metros de un camión. Con el móvil en una mano y el armario en la otra. Y por eso he dicho, date candela. Oye, ¿fuiste con el camión? ¿Conduciste el camión? No, lo llevaba el jefe. Iba de copiloto. De guay, ¿no? Sí. Iba haciéndolo de curva derecha, cambio, ras. La movida esa de Carlos. De un Carlos. Carlos Jesús. Carlos. Ay, por Dios. Sí, te has puesto muy cómodo, ¿eh? Esa posición es mía, ¿eh? Ahora tengo las piernas aquí bloqueadas. Te mata esto, voy a leer los Emilios, nene. Venga, lee Emilios. Ya os aviso. ¿Nos va a avisar? ¿Os voy a avisar? ¡No me avises tanto! Que ha nacido una nueva sección en el Colaboración Ciudadana. Ah, ¿sí? ¿Me avisas a mí? De chistes. A mí también me avisas. Sí. Vale, guay. Podéis enviar vuestros chistes, ya sabéis. Ah, un momento. Nos tienes que explicar. Sí. ¿Qué haces tú con la lefa cuando te haces una manola? Porque al final no lo dijiste. Vale, sigue. Vale. Bueno, el coleguita es en Fever. Se apunta a la sección de chistes, que llamaremos Anarcomics. ¿Que queda bien? Sección Anarcomics. ¿Queda bien o no queda bien? Sí, sí, sí. Está sí, un rato pensando, bueno, ¿eh? Bueno, bueno. La sección va a durar un día, seguro. Sección tributo a Eugenio. Ah, vale. Que todo el mundo envía chistes, pero Va un pedazoquillo al 50 por 15. Primera pregunta, por 25.000 pesetas. ¿Quién descubrió América? A. Colón. B. Aznar. C. Franco. D. Rambo. Bueno, creo que pillaré el comodín de la llamada. No, hombre, no, pero sí es muy fácil, hombre, piénseselo un poco. No, tío, no, que quiero la llamada. Bueno, ok, ¿a quién llamamos? Dice, a mi colega el Rata. Hola, señor Rata, soy Carlos Sobera, de 50 por 15. Le paso con su amigo Antonio a ver si le puede ayudar. Ey, Rata, tío, que la primera me la sé, así que pilla 2 gramos. El humor. A tope, del señor Sofío. Ya está la sección Anarcomio, no ha hecho ni sintonía de entrada ni de salida. Saca a tu prima, a verme, que viene mi novia a tirarme. Vale. Venga. Toma ya, no es muy bueno ni está bien contado, pero mira, para que te hagas una idea. Oye, he recibido tu mail, cosas que no se deben decir en la radio. Por cierto, Barça Sux, Madrid Sux aún más. Viva la petanca y que se joda el fútbol. Ah, ¿iréis al Mans? Ignites, NFU. Caen domingo y son 5 grupos, coño, qué pereza. Pero no sé, vale la pena por ver a los canadienses petabullatis esos. ¿Es Ignite? Es NFU. Ah. Yo venga, estoy... no, y cuídate y no te metas lonchas de esas naturales que venden que son una mierda. Fiu. Junto, es una mierda las lonchas y la nueva Schweppes. La nueva Schweppes Citrus esa. Citrus, eso es asqueroso. ¿Eso qué es? ¿El aceite del carburante? Eso es como una medicina que aún puedes decir, hostia, pues más o menos está buena. Yo la, si estamos hablando de medicina. Yo sabes, ¿eh? Por qué lo compré. Porque dije, así está bueno y hago un vodka con eso, nuevo. Porque el vodka o naranja me empieza a cansar un poquito ya. Sí, ¿no? Y volver al limón me da pereza porque sabe a Fairy últimamente. A tope. Venga. Más Emilios, en este caso de un amigo que se llama... No quiero cagarla, Víctor. Bueno, no la has cagado. No, buscaba a ver si había mote para no decir Víctor, pero como no hay mote ni nada... Víctor. Víctor, a ver... ¿Cuántos Víctor debe haber en Barcelona? Muchos. O sea, que tampoco hay que cagarla. O sea, nadie lo va a perseguir. Sujeto, agüita. No me creía si recibiríais mi email, pero veo que sí. No me acuerdo si ya os he escrito otro, pero ya que estamos, me gustaría nombrar al hijo de puta de alcalde que tenemos en Hospitalet. El cabrón daba la mano a todo el mundo que iba bien vestido. Esas faltas de ortografía. En cambio a mí y a padre, no. Porque veníamos del campo hechos unos zorros y se creyó que éramos pobres y llamó a los de seguridad. A mi padre le dieron un puñetazo y al verlo yo intenté escupir al alcalde, pero en ese momento hubo otro puñetazo, pero fue a mí al que se lo dieron. Tengo solo 16 años y no voy de vagabundo. Mi familia tiene pasta, pero yo soy un rebelde. Escucho vuestro programa desde hace tiempo. Respecto a los porros, cuando alguna vez en el futuro nos veamos, ya los rularé. Un saludo del loco y antiestadounidense Víctor. Se está un poco zumbete. Sí, este le cae un par de... Loco. De grapas de la Mir. Pero madre mía. Le han acertado. Sí. Le han acertado. pues también hay que estar un poco echado para... Viene el alcalde de Hospitalet, ¿vamos a darle la mano? O sea... A mí que como... Bueno, yo tenía al alcalde de mi pueblo muy cerca y... Ni fu ni fa. Pues yo paso ahí por la Plaza San Jaime casi cada día y nunca he picado la puerta. No, no. ¡Bo! Dios me libre. La mano. La mano. La mano. Con lo personal en la mano. Y las cosas que llega a tocar, la mano. Porque se la das con la mano que tú burlas. ¿Me entiendes? No, con la derecha siempre. Bueno. Yo soy zurdo. Si la diera con la mano, mi jefe, ellos fliparían. ¿Por dónde me atacas? Pero tienes que dominar, ¿no? Ya dando la mano con la derecha. Pues siempre la derecha. La que no vale para nada. A ver, ¿cómo la das? Ah, pues sí, está bien. Está bien, ¿no? Presión justa. A ver si la hago yo con la izquierda igual. Ya me... Uy, falta nervio ahí, ¿eh? Sí, sí, está tonta. Ay. Bueno, un mail que me ha emocionado. Venga. Debido a mi soltería. Venga, anda, mira. Es de Isabel. Hola, me gusta mucho vuestro programa. La verdad es que solo lo he oído solo un par de veces, pero es una caña. Lo del alcalde de Premia, lo del asfalto de la calle, fue buenísimo. Y hoy también. La abreviatura de hijo de puta me ha parecido muy buena y todo eso. Bueno, abreviatura no, lo contrario. Casi no oigo pica por horas de curro. Bueno, la verdad casi nunca. Las veces que os he pillado, sonáis muy bien. Me alegro de que hayan conseguido sonorizar mejor las cosas. Yo también tengo un programilla radiofónico, pero para nada como vosotros. Un besazo, Isa. El beso me lo quedo yo. Joder, tío. Venga, tú te quedaste los compas de Manfredi. Sí, ya lo veo. Que estén en mi estantería no significa. Pues van a desaparecer de tu estantería. Bueno, tú, que... Bueno. Además de Japiá, pues que nos diga qué programa es. Joder, que nos diga qué programa es y si es soltera y rica. No se puede enviar a una chica un email y quedarse así tan ancha. Y mandar encima un beso. Pues ya, no, un besazo. Un besazo. No dos, ¿eh? No, un besazo, uno. Yeah. ¿Y ahora cómo lo hacemos? Porque este no comparte una mierda. No, el beso este me lo apalanco. Ya, claro, mira. Marcaría el mail ahí, pero no tengo marcos. O sea, pues poner una chincheta. No. Se estropean las paredes. Si pondré moco de ese. Si estuvieses en casa de tu madre, seguro que lleno de grapas y mierda. ¿Cómo lo sabes? Ojalá tengas un hijo, tío, en la habitación de grapas. Ojalá tengas un hijo como yo. Pero sin fotos, solo grapas. Solo grapas. Sin Tony Son. A lo loco. A lo loco. No le dé idea, hostia. No me he metido ni un como nosotros, a lo loco. Bueno. ¿Qué de Milo? Ah, bueno, más cosas. ¿Qué? Hay dos cartas. Sí. Que entran a sorteo. Sí. Pero bueno. La de David Prades. Que por si nos oye, pero, que sepa que ha llegado. Pero este ha escrito algo, ¿no? ¿O no ha escrito esa nada? La lees tú, que yo estoy. Voy a pegar un trago de algo. A ver, yo es que voy ahora un poco afectado. Muy buenas. Os escribo más que nada para amortizar los gastos del apartado de correos. Aunque yo os escribí una vez. Aunque decís que no habéis estrenado el apartado de correos. Coño, es que no era nuestro el apartado de correos. Coño, pero si has escrito ese apartado de correos, ¿por qué no hemos dicho? Supongo que será culpa de los de correos. Tú echas la culpa a los de correos. Hace como tres meses. Ah, no, claro, hostia, me he confundido yo antes cuando lo he leído. Que pensaba hacía tres meses que había mandado la carta. Y claro, digo, eso no lo ha robado el Roberto aquel. El apartado se lo inventó, ¿no? Bueno, hace tres meses que nos escucha y flipa. Nosotros también flipamos de que haga tres meses que no se escuchas, la verdad. Sí, claro. Y que la chica esta, Isabel, sí, nos ha dicho que, ¿cómo era? Que ni mucho menos como el suyo. Oye, está ganando de su programa. ¿Sí? Bueno, y saber si es soltera y rica también. ¿Para qué? ¿Para que te dé el besazo? Pero en claro, directo. Claro. Pues vaya mogo que tienes. Pues el físico no es problema, hay día de cirugía, si hay dinero. Sí, para ti no. Las ricas no son feas, ¿eh? Nunca. Bueno, María Teresa Campos sí, pero por campaña televisiva. ¿Y su hija? Mi hija. Su la hija de María Teresa. Terelu. Fua, Terelu. No me va ni un pelo, ¿eh? Ahí. Casi antes me lo haría con el padre Apeles, que hace días que no lo haría. Sí, te lo harías con el marido de la Terelu. No sé. Uy, es un friki, ¿no? Yo es friki. Me suena que es un friki, sí. Es peligroso en nota. Que dice, no, es que no le gusta salir en las revistas. No, es que no le quieren hacer fotos. Hombre, faltaba más. Jodamos. Bueno, total. Que dice que nos graba y que se los envía y se los lleva a los colegas de su pueblo. No, di el nombre del pueblo, como en la tele. Vinaros, costo yo. Hostia, buena Ross, Vinaros. Hostia, ven, con tu curras, colega. Capullo. Que he hecho un capullo. Ya está, entra en el sorteo, ¿no? O sea, ¿qué quiere? Dice que nada, que sí, que entra en el sorteo, que quiere los CDs de los Mictivity Boston. Esos, no tenemos. Y... recopilatorio, directo o lo que sea de Poison Idea. Vale, pero ¿por qué pones de Kennedy's y luego lo tachas? Sin... Pues porque del Kenny se ha arrepentido. Ah, y luego de los dancing esto. Nah, le enviaremos el field de Darnes. Después, una idea. Ni para adelante. ¿Lo tienes tú? Lo voy a pillar. Ah, te lo sabes hasta la panoja, ¿eh? O en CD. En vinilo, en vinilo. Vinilo. Ahí. Como los grandes. ¿Y cómo se lo vas a grabar? Porque lo guapearé. Lo vas a guapear. Lo voy a guapear. Hostia, en qué moderno. Bueno, chavalote, que te llamas David. Y que tiene el número uno para el sorteo del próximo CD. Pues que haremos. Se lo voy a poner, se lo voy a poner. Número en one. Sobre, le pones un uno. Un uno en el sobre, sí, señor. Luego hay una gracias, carta David. Eres de un tío, viejo amigo que se llama... Es verdad, este pavo ya escribió una vez, ¿no? Josep, que cuenta cosas en la carta, pero que son indescifrables. Es difícil. Problemas con la letra. Es muy pequeña y es muy rara. Y es que... A la más grande y menos rara. Pero y... tienes el número 2 para el sorteo. Aunque y sea, si te toca, no. En este apunta Poison Idea, fuera. Y en este apunta Incubus. Quiero uno de Incubus, le grabamos el segundo, ¿no? El Siense, que es el mejor. ¿Eh, payo? El primero, me parece. Pero no, el primer... cualquiera de Incubus pone. Ah, sí, pone cualquiera. Sí. Hostia, por entendido primero. El Sciences ese. Que está bien. Ahora un poco de música, que hostia, andamos flojos hoy, De la mano de Hatebreed, de su. Andamos flojos de música. Sí. Hostia. De su disco Satisfaction is the Death of Desire. Hostia, Dios. Me molas un mogollón, tío. Es que es una pasada, ¿no? Te lo curras mogollón, Yeah. Estoy aprendiendo cantidad de cosas contigo. Se llama Not One Truth, ni una puta verdad. ¿Somi? Venga. Ya está, ¿no? Ya está. Ya está. Ya han gritado. Otros que han gritado ya. ¡Ay! Bueno, sepáis que estáis en Radio Pica, en el 96.6 de la FM, y esto es Colaboración Ciudadana. Hostia. Y eso, tío, así, tope radiofónico, Pues para que ya te digo yo que estoy aprendiendo muchas cosas de ti. Mira, que tengo que pasar. Estaría bien que aprendieras también las buenas, ¿Qué son las buenas? Se pegaba lo malo, macho. ¿Qué es lo bueno de ti? Pues la profesionalidad. Oye, no estoy aquí... O sea, si este programa es tan bueno es porque yo estoy aquí, Así ya hace directo. Bueno, he hecho bueno. Me ha salido bueno, pues. Va a salir del paso, ¿no? Va a salir, porque siempre va bien. Nadie nos ha insultado esta semana, tío. No, esta semana no somos fascistas. Algo hemos hecho mejor. ¿Eh? Bueno, cosas que me interesan que no son noticias. Ah, ¿no? Pero que al vivir al margen de la realidad, que es lo que me sucede a mí. Ah, vale. Necesito saber. A ver, dime. A ver si era una buena fuente de información. Venga. He oído rumores. Dime. Que en esta etapa del Gran Hermano las tías están de mejor ver. Lo vi ayer. ¿Qué tal? Infórmame. Señor director de Unido. Bien, sí, no, bien, bien. Lo que el nivel de garrulismo ha subido, Ha subido hasta en el caso del catalán. Uno porque de hospitales, ¿no había? Lo único que he visto es salir al pavo y salía ahí. Ahora que pasa, soy de hospitales. Y dije, uff, madre mía, lo que se han llevado. De la tribu de los... De la tribu del este, del amigo de hospitales, que le pegó un puñetazo a su alcalde. Sí, sí. De la tribu chunga. Pues sí, sí. Y ese tío, ese garrulo me suena de haberlo visto en algún vídeo de National Geographic. Por ahí haciendo el mono entre las ramas. Ay, por Dios. Pero ah, son un mogollón, son 8, un mogollón, no sé. 8, 10, 26, por lo menos, ¿eh? Bueno, ahí hay más gente que personas, casi. Sí, sí. Bueno, con 5 dedos en cada mano tiene 5 dedos. Con 5 ya. Y en los pies, 5 en cada también. Imagínate por la cantidad de personas y de humanidades que hay allí. Tú imagínate cómo tiene que estar la. Yo no he visto nada, solo he visto eso y no me dio tiempo a ver a las chicas. Pero es que ya. Es que cansa. Es que solo por ver a la Mercedes Milá. Ya es un poco. Ya dices, me cago en la. Si lo presenta la Paula Vázquez. Ah. Algo saca. Chica de cómic, ¿dónde las hay, macho? ¿Qué nivel, no? ¿Estás enamorado o qué? No, porque no puedo. Soy pobre. Soy pobre. Tengo que aspirar a tías normales. ¿Como yo? El montón. Al menos que no tengan bigote. No pido más ya. O sea, yo antes pedía mucho cuando era joven. Pero a medida que te haces mayor vas diciendo, bueno, va, si tienes michelines, bueno, va. Vas siendo más permisivo. Tú también tienes michelines. Siendo más permisivo. Ah, no. Yo bueno, sí. Tienes uno. Uno. Uno del sobaco a la rodilla. Lo que no tolero, que tenga bigote. No. No. Y pelo en la axila tampoco. ¿Y patillas? Que viene rasuradita, pues. Oye. Dime. ¿Viste un reportaje que dieron en TV3? ¿De las patillas? ¿En 30 minutos? No. De unas niñas. ¿Con patillas? Había una que tenía patillas. Hostia. Pero unas niñas de estas, ¡puh! Movidas, nen. Uy, que se mueve esto. Sí. Coño, pero cuenta. Nos tienes a todos aquí con la intríngulis, copón. Ay, qué poco. Sí, coño, la gente de estas, chavalines, chandaleros. Uh-huh. Chandaleros del palo este. Sí. Pues que están todo el día en la calle fumando porros. Y bueno, familias pues que están separados. Y que pasan de ellos. Problemática, pare. ¿No? Y se ve que iban a un sitio de la Generalitat, todo no sé qué. Total, que le dieron una cámara de vídeo que y le dijeron que grabasen su vida. O sea, el día a día. Y salían, madre mía, tío. Había una que era guapísima de cara, tío. Y había hasta en el reformatorio, y había... No. Madre mía. Pasado más bien. Y unas culo. Que... Es que estoy muy gorda. Y total, luego se ponía hasta el culo de Dons y de todo. Decía, no te jodes. No te jodes, va a estar gorda. Para de comer. Bueno, total, que tenían unos problemas impresionantes, tío. Y era ahí donde vivía mi hermana, ahí en la calle Industria, tío. Bueno, vaya. Flipé. Una paranoia. Me deja, vamos. Perplejo. De pasta bonita. ¿Cómo? Perplejo. No subamos las palabras de tono, ¿eh? Pues sí, sí. Digamos palabras que podamos asimilar todos. Que no es interesante. Pues no, porque yo me fui a la ducha y me ponían nervioso de las gilipolleces que decían. Y escuchaban Marilyn Manson, nen. Iban con anticristos y las habitaciones pintadas con spray y todo. La cruz yo, ahí. Mira, todo. Ahora va. Ah, me cago en todo. Ahora me he enfadado. Vamos a hablar de cosas del barrio. Venga. El otro día presencié un fenómeno, sin más no curioso, que era un niño pelado de estos. Chandalero. Que le apretaron el forceps el día de su nacimiento, en demasía, y le ha traumatizado. Sí. Que van con el pantalón del chandal, pero estos que llevan cremallera aquí abajo, sí, en el tobillo, sí, y lo llevan subido para arriba, en el, moda también. El elemento en cuestión que yo te digo, sí, era chándal del ejército. Bleh. El que da más asco. Sí, aún sí. No contento con eso, iba el chándal del ejército y una camiseta de Cortatu. Ole tus cojones. No me jodas. 50% bien, 50% mal. Ni para ti ni para pero este chaval me parece que mucho. No sabe de qué va el tema, ¿eh? No está por la labor. No. Va a ser que no. Va a ser que igual se iba a ofender todo el Fermín. ¿Y hoy? Fermín, parece ya colega mío. El Mugu. El Mugu. Pasa, Mugu. Pasa, tirones. Bueno, hoy venía en el autobús hacia aquí para hacer el programa de radio con el señor X. Y he presenciado un... Joder, no sé ni cómo llamarlo. Un fenómeno físico. Se te ha levantado. No, últimamente no estoy muy bien. Y eso que el veranito tiene sus cosas. Empieza la calor ya, ¿no? Bueno, he presenciado un fenómeno, ¿sí?, sin más no extraño. Me he montado en el autobús. El fenómeno normal. Sí, hasta ahí todos llegamos. Todo correcto. Bueno. Bien. Y he ido hasta el fondo. ¿Por qué? Porque la gente me da mucho asco. Y ahora empiezan a sudar y suben mal rollo las cosas. Claro, claro. Bueno, pues desde el fondo del vagón, perplejo, sin fumar porque no dejan, si no iría fumando. Dadlo por seguro. Ha entrado una señora, decir gorda, como el naranjito. O sea, tan ancha como alta. Elefantitis también, sí, ¿no? Y la mujer se ha parado antes de la primera puerta. Sí. Cogía a la barra. A ver. Total, que la gente... Era una parada, ¿vale? Y se ha bajado mucha gente de atrás. Estaba casi todos los asientos vacíos. Y yo ahí en medio, perplejo, de pie. ¿De pie o sentado? No, yo de pie. Sí. Me pego todo el día sentado. Y la mujer, haciendo de prensa humana y subiendo una gran manada de habitantes del planeta, intentando que no, pasar. Que no dejaba pasar. No dejaba pasar a nadie. Y una señora, la que iba justo detrás de ella, así, era una señora de estas. Señora María. Sí, pero con bigote y eso, o sea, rollo chungo. Y la señora le ha dicho, se va a bajar, como diciendo, así. Y la tía se ha girado y ha dicho, ni me voy a bajar ni me voy a soltar porque me puedo caer. Y hemos subido todo el paso de Daura, yo solo atrás. Y toda esa prisión. Y la mujer no se ha movido, mancho. Y la gente no podía ni subir. Y me reía, claro, ¿qué vas a hacer? Sí, es presencia, eso llamémoslo efecto embudo. Madre mía, con la vieja. Dios. Son peligrosos, ¿eh? El otro día salió... No me gustan un pelo, porque los odio. No, el otro día salí yo de mi casa, y en la acera de enfrente... Sí, viejos. Dos puretas metiéndose de hostias, pero mujeres, con el bozo. Al loro, Y con mi cuñado, mi hermana y mi sobrina, y los cuatro flipando. Y eso, ¿no? Sí, sí, me cago. Puerto de palomitas, hot dog, un colapso de coches... Allí sí, somos así. Cuando conduces, ¿y qué pasa algo? ¿Pegando ahí en la sirena? Un poquito más para adelante. ¿Porque se pegaban? Yo qué sé, infórmate, tío. Yo qué sé, va a enfermar. Tú eres periodista y te tienes que asomar. ¿Por qué ha pasado? Ah, que soy periodista. No me jodas. Pero, tío, para entrar gratis a los conciertos sí que eres periodista, ¿no? Hombre, no te jodes. Claro, yo no sabía. Somos periodista para lo que no interesa. Yo no sabía que era periodista. Tienes que bajarte y entrevistar a las dos yayas. Pero eso no es de interés, no es de interés musical, tío. Yo le hago entrevistas, pues, a... ¿Y el estado en el que está quedando tu lavabo si te parece de interés musical? ¿La qué? El estado en el que está quedando tu lavabo te parece de interés. Hombre, ¿eh? Porque un día te fueras a caer en la taza. Está niquelado, ¿eh? Que de pequeño casi te caes dentro, es de interés musical. Hombre, por supuesto. O sea, si te hubieras manchado la espalda de frenazo, aún sería de interés musical, pero si no... ¿Por qué no? No le veo el interés. Claro, soy un tío, pues, con, pues, que famoso, que a la gente le interesan mis intimidades, tío. Ay... Me explico las más íntimas, las que creo que yo les interesa que tiene que haber de todo. Bueno, míralo, el director. Claro, cualquier cosa llamamos director. Bueno, me puedes llamar señor director, si no. Ah, también, encima es señor. No eres tú. Y luego doctor. ¿Eres un mierda? ¿Eh? Y luego doctor. Señor director, doctor Arritmia. Señor Joaquín, ¿dónde? ¿Esto es tu director? El señor X. ¿Señor X? No, señor X no, el señor X. A que porque podría ser cualquier otro, ¿no? Oye, tú, el señor X. ¿Dónde ¿Cómo lo lleva? ¿Cómo? ¿Por dónde vamos? Pues vamos por aquí. Casi que pongamos música, Porque sí. Para eso hemos venido, Y es que me duele la cabeza hoy, Bueno. Por eso hemos puesto esta musiqueta. ¿Vale? Ah, ponemos una balada de Scorpion. Sí. Baladas de oro. De venta en todas las cosas. ¿Cuánto tiempo, Scorpion. Ya tenemos que hacer un especial Scorpion. No tengo nada. Pero bueno, venía el directo aquel de California. ¡Gelipolla! Y está la peña bien. No saben, los ingleses no saben. Bueno, Nostromo, que si en teoría tenían que tocar en abril. ¿Y por qué ingleses? En el Ateneo. Si ellos son en alemanes y California está en Estados Unidos. Pues porque lo grabarían en California. California. Y salir allí y decir Toledo. Igual la peña flipa. Bueno. Pues Nostromo, que tenían que tocar en el Ateneo en abril. ¿Y no tocan? Yo no me he enterado de nada. Bueno, eso es normal, Sí. De su disco titulado Argue. Vale. Y ya el corte número 5, se titula Selfish Blues. Pues ¿qué, bueno. ¿Qué quieres que te diga? Yo qué sé, pues vamos a parar esto. Bebemos un poquito de Coca-Cola, apuntamos la canción y nos quedamos tan tranquilos. Nostromo. Yeah. Parecía la canción, ¿eh? Uno lo ha dicho, hostia, al final más original. Era el señor X echando unos esputos. Pues no sé, eso. Era ya el ambiente bastante cargado. Ay, por favor. Con los restos de la Mir sobrevolando el plató de Radio Pica. Sí, sí. Bueno, el plató de Radio Pica. Bueno, el plató de macarrones. Tanto. Ay, capullos. ¿Qué? Tío, hace tiempo que no llama el tío que me amenazó de muerte, ahora que has dicho lo de capullos. Me voy a llamarse, tío. ¿Quién? ¿El tío ese? Sí, el que llamó cuando hacíamos Delicatessen para pa decirme, ese cerdo está borracho. ¿Y cómo lo sabía? ¿Cómo lo sabía? ¿Intuición femenina? Sí. Ay, por favor. Tengo la cabeza como un timbal. A mí ya no se me ocurre muchas cosas más que decir. A menos mal que queda poco programa. ¿Sí? Ya se están acabando las ideas. Tienes poco inspirado hoy, ¿eh? ¿Director? Señor director, me voy a cagar en Dios. Te vas a cagar, no. A ver, te has cagado. ¿Te parece bonito? Estás aquí en una radio, ¿eh? Sí, pero una radio libre. Me puedo peer, eructar. Ah, sí, pero luego nos llaman sapo y cosas de esas, ¿eh? Bueno, mejor eso que fascista. Pues por lo menos no votamos al PP. Yo no he votado nunca en mi vida. ¿No? No. Yo sí. No me ha dado por ahí. Yo sí. Si lo hicieran el miércoles y me dieran fiesta en el trabajo, claro que iría. Pero no, porque... Más tendría, pero iría. Ah, pero no, las cosas como son. Ah, yo un domingo... Tengo poco tiempo libre. No te ha tocado nunca, ¿no? A ti la mesa electoral. Es un gran evento. Sí, sobre todo por la comida. ¿La comida? Comida de avión de esa chunga. Yo fui a mi casa a comer. Bueno. Y avión chunga, ¿y a ti quién te ha dado de comer? ¿Cómo sabes tú eso? Si no ha sido tuyo. Pues el puto estado nunca ha dado nada. Si te dejan el colegio de tu distrito, capullo, donde vayas tú a votar, en la mesa donde vas tú a votar, si fueses o fueres. Ni lo sé. ¿Eh? ¿Qué colegio debe ser? Bueno, pregunta para el concurso. ¿A qué colegio tiene que ir a votar el doctor Arritmia? Bueno, que la gente pruebe. El señor director. El señor director del programa. Con silla de señor director. Sí, sí. Fui al IKEA y dije: hola, soy el señor director. Dame tenemos una la silla, silla idónea. Bueno. Referencia, señor director. Sí, pues sí. Probablemente sea. Tiene tacto de toalla. Es maja, ¿eh? Sí, está bien. Comodita, un vaguito bien, las cosas bien. ¿Está aquí recochinando de mí o qué? Ay. Que pego la mesa y la tienes que hacer en el suelo, ¿eh? Te hubiera comprado al IKEA una silla de asalariado. Será fascista. Esas de cáñamo, que tú te has dado cuenta. Al final que... va a tener razón. No. No, el déjame vitalle. Explicar una cosa que es de interés nacional. Venga. ¿Tú has dado cuenta que cuando vas a cenar a un sitio que la silla es de mimbre? ¿Cuánto tiempo hace que no voy a cenar a ningún sitio? No, venga, sí, no, sigue. Tú vas a cenar a un sitio, la silla es de mimbre. Siempre tocas debajo y siempre hay flecos porque hay gente que ha tirado. No, las sí, cosas... Sí, sí. No se preocupen por el terrorismo, ahí está el verdadero... El peligro. La raíz del problema. ¿Por qué todo el mundo estira de esos flecos? Yo qué sé. ¿Por qué siempre en la mesa a la hora del café aparece un fleco? Y dices, ¿quién lo ha sacado? Ah, está ahí... Me he controlado yo y un claro, listo ha sacado un fleco. Claro, estás ahí hurgando, bueno, sabes qué hacer. Nos vamos a quedar sin sillas de mimbre, amigo. Claro. Que el mimbre está en peligro de extinción. Mi hermano ¿eh? Tiene una mesa, tío. ¿De mimbre? Tú imagínate, una mesa redonda. ¿Pero de mimbre? Sí, sí, sí, de mimbre. Estamos hablando de mimbre, ¿no? Pues, ya claro, está. Estamos hablando de la temática del mimbre. Pues imagínate una mesa redonda que de alta, pues esto cuánto debe ser. Pues 80, 3, 4 palmos, sí, 80. O unos 80 centímetros del suelo. Sí. O sea que ya es bajita. Ya es bajita y es de mimbre, ¿vale? Las dos cosas. Y tiene como si fuesen quesitos. Imagínate los quesitos, la caja de quesitos, sí. ¿Eh? Que van los triangulitos ahí, crin, crin, como crin. El trivial. Vale, sí. Pues de 4, ¿no? ¿Eh? De 4 quesitos. Sí. O sea que la silla. Sí, en vez de 8, 4. Hace espera, así. Espera, que estoy perdiendo datos, ¿eh? Bajita de mimbre y con quesitos. Y cuatro quesitos. Vale, vale, vale. Acoplas a lo que hace la medida de la mesa. Sí. Lo cual, cuando te sientas, estás sentado en un triángulo bastante incómodo. Pero, ¿por qué te vas a sentar si es una mesa? No, no, las sillas. Cuando, o sea, tú tienes la mesa y aquí el temario es la mesa, vale, 80 centímetros, que bajita es. Sí. Pero el temario es las sillas. Las sillas que entran dentro de la mesa. Sí, sí. O sea, sí, como si fuese una silla cuadrada. Pero no es una mesa, son cuatro sillas. Cuatro sillas con una, con la mesa, que hace como un pack. Esto lo tenías que haber contado al principio del programa, porque aquí tenemos material para toda la hora, Claro. Imagínate. No sé si la semana que viene hacer un especial mimbre. Sí, sí. Y te sientas, Y es como si te sentases así. Oy, que te me llevas así, el micro, así. Así. Uy, qué nervio, qué nervio. Así. Uy, uy, uy. Así. Tú imagínate saliendo un punzón de aquí. El triángulo está, claro, el triángulo te sale a la altura de los genitales. Claro. Yo voy explicando. Y estás, a 80 centímetros del suelo. Río chino. O sea, prácticamente estás caído. Estás en una posición que te has caído. Eso ya es una putada de mesa. Y de silla no te lo cuento. Será barata. Yo qué sé, no sé dónde coño lo sacó, pero mi hermano es mucho hermano. Una vez compró tomate, no sé si a 800 pelas el kilo. ¡Echa cuentas! Bueno, bueno, estamos. ¿Qué programa tenemos hoy, Esto no, está apuntado y marcado con un fosforito. Fosfor. La frase del programa yo diría que es: uy, mi hermano un día compró tomates. O sea, yo la pondría en fluorescentes para nunca olvidar ese concepto. Podemos hacerlo. Aquí, con luces de león. Con luces de león. No de neón, no, de león. A tope. Hay que joderse. No encuentro ya ni el cenicero. Y nos tenemos que... ¡Qué va, ahogo! Un momento de tensión en el programa. Tengo que despedirlo, Adiós. Vale. Venga, va. Bueno, este programa se emite los martes a las 18:43 y 22:56. Y es prácticamente esto. Esto. O sea, cosas. El apartado de correos para el sorteo es el 25.193.08080 de Barcelona. O bien, el Emilio, doctorarritmia@terra.es. Ya está. ¿Y ahora? ¿No has dicho? Sí, he dicho la hora, he dicho el apartado. Que sepáis que montamos un sorteo, he elegido un compa y lo grabamos. ¿Qué has puesto? De gratis. ¿Ya se ha acabado esto? Sí, estamos ya casi acabados. O sea que ya nos hemos quedado con dos compas en el tintero. Sí. Bueno, pero este hacía poco que lo habíamos puesto. Sí. Este no, por eso. Echamos indecisión. Bueno, bueno. Pero para irnos, ¿eh? Ah, ya nos vamos. Buena canción para irnos que se titula Hello Cruel World. Hola Mundo Cruel y nosotros. nos vamos. Vamos a tomar por culo. Y el caso lleva la contraria. Para eso somos fascistas, y del sapos norte. E impresentables. Indecision tienen un disco que se llama To Live and Die in New York City. Y la primera canción se llama Hello Cruel World. Y está guay. Y nosotros nos vamos. Muy probablemente la semana que viene volvamos. Seguramente. El suplicio. Seguramente no volveremos con un programa tan burro como este. No. A nivel musical. Porque acá a nivel. No, la semana que viene pinchamos Choco Crispis ya, Hostia, es verdad. Tengo unas ganas, Unas ganas. ¿Qué te pasa? ¿Tienes ganas? Vamos ahora a ver si. Nos bajamos a echarnos unas cañas. Unas ganas. Y unos morros y unas olivas rellenas. Pero con. Cacahuetes para todos, que no se diga. Con berberecho dentro. Sí, en el Níbar. Que los meta el tío. Y ganchito. Bueno, ganchito no pueden faltar, Bueno, para la semana que viene empezamos con ganchitos. Olivas rellenas de berberecho. Preparaos el tema de ganchitos, que la semana que viene va a dar mucho que hablar. Y aquello. Cosa en almíbar. Pues bueno, hasta la semana que viene con el especial ganchitos. Un besazo muy grande para Isabel. No olvidéis la frase: uy, mi hermano un día compró tomates. Hasta la semana que viene, familia. Adeu.